Bueno, mi nombre es María Giovis y soy realizadora de un documental que se llama 66-76, Insurrección Obrera y Estudiantil. Bueno, en principio un gusto estar acá presentando, digamos, este documental, aparte en esta plaza, en la plaza y dentro del marco de la Ronda de las Madres. Y bueno, este documental, digamos, alude, digamos, a ese tiempo, 66, entre el golpe de Onganía y el 66 y el golpe militar del 76. Son dos partes. La primera parte se llama Revolución y abarca desde el golpe de Onganía hasta la Asunción de Cámpora. Es importante, digamos, porque generalmente, bueno, más ahora recordando el 24 de marzo y cuando hablamos de todos los compañeros desaparecidos, asesinados, pero también es importante que podamos conocer, y especialmente hacia los jóvenes, digamos, todo lo que luchamos durante todos esos años. No solamente porque por ahí lo más conocido es Cordobazo, Rosariazo, pero además de eso, a partir, digamos, de lo que fue el Cordobazo, tenemos Cordobazo, Rosariazo, Tucumanazo, Mendozazo, Salteñazo, Choconazo, Marplatazo, y lo que fue a partir de los años 70, la constitución del Citrac-Citran, de los gremios combativos en Córdoba, digamos, de la FIAT, y lo que conocemos, digamos, como el nacimiento del clasismo. Esa primera parte del documental, digamos, se llama Revolución porque justamente luchábamos, y soy parte también, digamos, de esa generación, por un cambio social radical, digamos. Esto quiere decir por tirar abajo el capitalismo, para no tener lo que tenemos hoy, las consecuencias y el avance, digamos, de lo que fue el avance de la desocupación, de la pérdida del trabajo, de la precarización laboral, de toda la contaminación que estamos, la destrucción de la naturaleza. Esa primera parte, bueno, termina, digamos, con la masacre, lo que sería la masacre de Trelew, que para algunos historiadores la política de aniquilamiento comienza con esa masacre, con lo que fue la masacre de Trelew. La segunda parte del documental comienza con la Asunción de Cámpora, y esa parte se llama Contrarrevolución. ¿Por qué Contrarrevolución? Porque ya a partir de... Y el documental, digamos, nos permite pensar cuándo comienza el terrorismo de Estado. Generalmente ubicamos el terrorismo de Estado o el genocidio a partir del 24 de marzo. Pero me parece que, bueno, tenemos que empezar a cuestionarnos sobre lo que fue el terrorismo de Estado en democracia, y que ya ubicamos en el año 73 lo que fue la masacre de Ezeiza, y fundamentalmente lo que es, y invito a buscar, digamos, el documento reservado del 1 de octubre del año 1973. Ese documento que se hizo público, salió al otro día, en el 2 de octubre del 73, salió en el diario La Opinión. Es una declaración de guerra al movimiento insurreccional. Y entonces tenemos que ubicar la creación de la AAA, pero no solamente la AAA, sino que ya existía la CNU, en otros lugares tenía otros nombres, como Comando de Libertadores, y todas las fuerzas en su conjunto, que a la par que se luchaba, porque se siguió luchando el año 74, 75, digamos, era una gran lucha en todo el país, pero simultáneamente estaba esa represión, esos asesinatos, a lo mejor, de la vanguardia obrera y estudiantil. Hasta el momento hay un registro de 1000 de nombre, apellidos, compañeras y compañeros, con la fecha, digamos, de desaparición y asesinatos de 1700 compañeros. Y bueno, esto es un homenaje, digamos, también a todos esos compañeros desaparecidos, asesinados, por lo que fue el terrorismo de Estado en democracia. La semana próxima, o sea, el jueves 13, se va a pasar la primera parte del documental en CIPREVA, el sindicato de prensa, el sindicato de los periodistas. Se va a pasar la primera parte, y la segunda parte el 27 de marzo. Algo que importante decir, que cada una de estas partes dura 2 horas y media. es bastante larga, pero bueno, creo que es ameno que se lo puede ver, digamos, ¿no? Y que también abre al debate, porque bueno, es toda una etapa que me parece que tenemos que fundamentalmente en estos momentos volver, digamos, a esa etapa, pero fundamentalmente, ¿por qué luchábamos, digamos, ¿no? Todos esos jóvenes de esa generación.